cumbia gabacha. Una vez más, con sentimiento, Alberto Pedraza, el rey de la cumbia sonidera en México, Dr. Shekka Internacional, cumbia.